Este 12 de junio de 2023, pobladores y pobladoras de distintas regiones del país se dieron cita en las calles de Valparaíso para manifestar su rechazo a la ley antitomas, la ley de usurpaciones, que continúa su tramitación en la Cámara de Diputados. Escuchemos las voces de las y los habitantes que se manifestaron en las calles en contra de la ley maldita. Hola, estamos acá en la mítica Plaza de la Resistencia en Valparaíso diciendo no a la ley antitomas porque es una ley que vulnera los derechos de ser, de ocupar, no solo a las tomas de viviendas, sino que también es una ley que puede extenderse a la toma de plaza, con los estudiantes, la toma de las calles, con las personas, o a las tomas de terreno en conflicto. Con los compañeros mapuches, así que, y por supuesto la problemática de la vivienda, pues no tiene nada que ver una vivienda, una toma VIP, una doble vivienda, que la real necesidad de la vivienda como el derecho de puerta de entrada básico para obtener el mínimo de dignidad ante la vida. Así que nos manifestamos, mi nombre es Yasna, en representación de la Secretaría Latinoamericana de Vivienda y Hábitat Popular. Abrazos, compa. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que yo vengo en representación de la comunidad ecológica Nehuen Curuf, una toma ubicada en las partes altas de Valparaíso, un ex basural que lo transformamos en un espacio digno para vivir. Nosotros nos manifestamos esencialmente como organización, y es un sentir bien en común, por el derecho a la tierra de todo ser humano en el mundo, ¿cachai? Como que para nosotros es un derecho básico la vivienda, como la salud, como el agua, porque sin esa agua no podéis vivir. Entonces, en rigor, lo que deberían garantizar los estados es el fin al lucro a las necesidades básicas del ser humano para vivir, pues, ¿cachai? El negocio de la vida se tiene que acabar. Que negocien con la agua que quieran, pero no con la vida. Todos tenemos derecho a la tierra, tenemos derecho a tener una huerta, tenemos derecho a tener un animal y no a vivir como ellos quieren que nosotros vivamos. Entonces, desde esa disconformidad nace la organización y nacen las ganas también de movilizarse y estar hoy día aquí, que encontramos que es un poco tarde, pero todo es válido, pues, ¿cachai? Y nosotros seguimos dentro de los territorios en lucha e independiente de lo que pase con esta ley, vamos a seguir dando la lucha porque somos del pueblo y el pueblo está acostumbrado a toda su historia guerreado contra el canción, no le ha ido bien o mal, pero bueno, es un riesgo que estamos dispuestos a tomar porque sentimos que ejercimos un derecho en libertad plena y en las decisiones mancomunadas con nuestra organización. Bueno, buenas tardes, somos de la comunidad Bella Luna, del Camino Noviciado. Somos una agrupación de 62 familias que está recientemente instalándose. Soy Miguel, su representante, su directivo, y estamos aquí solamente no por un sueño. Nosotros no peleamos por un sueño, nosotros peleamos por una razón, por una realidad, que es nuestra casa, que nosotros tenemos que reclamar. Por esa razón estamos aquí dando la cara, sacando adelante para que no se vote esta ley fascista, que es la ley antitoma, que nos va a perjudicar a todos y a miles de familias que vamos a quedar sin techo y sin derecho a solución pronto a nuestra vivienda, que es la razón por qué nos motiva a estar presentes dando la lucha hoy en día. Yo pregunto si en la tierra